Lecciones de la Biblia a continuación. Hoy estudiaremos Isaías, Ezequías y Senaquerib. Leo de Isaías 37, versículo número 35 y 36. Porque yo cuidaré a esta ciudad para salvarla, por amor de mí mismo y por amor de David mi siervo. Y salió el ángel de Jehová y mató a 185,000 en el campamento de los asirios. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos de muertos. Esta es una historia muy interesante que no hubo manera de probarla durante mucho tiempo. Y se trata de la invasión de Senaquerib de Asiria en Israel y en muchos lugares. Toda la historia había dicho que Senaquerib había arrasado con todas las ciudades, pero la Biblia dice que con la única que no arrasó fue con Israel. ¿Por qué? Porque Isaías, que era el profeta, y Ezequías, que era el rey, oraron a Dios, consultaron a Dios, se humillaron, y Dios dijo, los voy a librar de Senaquerib. Y no había ningún registro histórico de que Dios hubiera librado a Israel de Asiria, así que eso pasó como un suceso falso. Y ahí estuvo la historia guardada. ¿Qué fue lo que pasó? En el 701 a.C., Asiria comienza una campaña de expansión tremenda. Nadie pudo hacerle frente. Nadie, absolutamente nadie. Y cuando llegaron a las fronteras con Israel, envían un mensaje a Ezequías y dice, a ustedes me los voy a beber y los voy a regar en el desierto como se riega la orina y los voy a dejar como estiércol. Y era una última ciudad que le quedaba a Senaquerib y a Asiria para conquistarla. Pues la Biblia habla en el relato que les dije hoy, usted puede leerlo en Isaías capítulo número 36 y 37, léalo, porque así libra Dios nuestras vidas, así libra Dios nuestras batallas. Sin hacer absolutamente nada más que tener fe, Dios libró a través del ángel de Jehová a Israel y mató, como dice el registro, 185,000 soldados. Dice que Senaquerib se regresó y finalmente, mientras estaba en un templo adorando a su Dios, lo mataron a espada a sus hijos y murió. Todo esto quedó sin ser confirmado por la historia. La Biblia lo dice y nadie lo ha comprobado, así que lo que la Biblia dice es falso. Dijeron durante muchos años la alta crítica. Pues resulta que se encontraron tres prismas que se conocen como los prismas de Senaquerib. Uno está en el Museo Británico, en otro en un instituto en Chicago y otro en Jerusalén. Y eran tres prismas porque tienen una forma hexagonal de 38 centímetros por 14 centímetros. Todos tienen 16, todos están escritos en 6 párrafos. Y la fecha de cada prisma quiere decir que fue de 16 meses de diferencia en que fue escrito y narra exactamente, con pequeñas variaciones, la historia de Senaquerib derrotado por Israel. Y finalmente Asiria comenzó a perder su poderío y finalmente Asiria fue destruida cuando vienen los babilonios y los atacan. Así que lo que dicen los tres prismas de Senaquerib, que son hechos de arcilla roja, y encontrados en excavaciones, es que Israel no fue afectado por Senaquerib. Una vez más, la Biblia demostró su veracidad. Y no solamente eso, sino el poder de Dios para proteger a su pueblo. Tú, igual que en el tiempo de Israel, hoy puedes decirle, Señor, yo voy a creer en la historia bíblica y voy a creer en un Dios fuerte y poderoso, un Dios que está a mi lado y que puede librar mis batallas. No nos dejemos engañar. Lo único que nos va a librar no es el dinero, no es nuestra capacidad intelectual, no es mi capacidad de interpretar la Biblia. Es mi fe fortalecida en Dios y Dios en un ser humano humilde y sencillo que lo hace poderoso para su gloria. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Inscríbase a nuestro canal de YouTube, Daniel Herrera Jerez.